Este contacto con Américo, Américo, ¿cómo le va? La temperatura está más agradable, por cierto, así que me imagino que es un poquito mejor para andar en la calle. Sí, sí, la verdad que sí. La temperatura es un poco más agradable a la de lo que fue el inicio de esta semana, donde comenzamos con temperaturas muy bajas, lo cierto es así. Bueno, vamos a compartir, Walter, sí, algo que está ocurriendo en este momento en la Plaza San Martín, en realidad frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Río Negro, y un grupo bastante importante de veteranos de guerra no reconocidos, así se presentan a través de pancartas, son los denominados veteranos continentales o que tuvieron participación en lo que fue la guerra de Malvinas, pero sin ir a las islas, sino que se quedaron aquí en el continente. Han organizado una manifestación para la mañana de hoy, que se inició con una concentración en la plaza del predio de la Feria Municipal. Desde allí avanzaron por el Boulevard Contín en contramano y luego siguieron por 25 de mayo hasta calle La Prida para finalizar en la esquina de La Prida y Belgrano frente a la Casa de Gobierno, donde hay un equipo de sonido. El objetivo es poder de alguna manera ser reconocidos en el marco de los diferentes beneficios que tienen los veteranos de guerra que estuvieron en las Islas Malvinas. Conversamos con Juan Carlos González, él es uno de los que está de alguna manera siendo de vocero de este grupo, es decir, que hay representación de toda la provincia, y esto es un poco lo que nos contaba en cuanto a sus planteos. Bueno, te quiero decir que después de un lindo trabajo acá realizado por todos los camaradas veteranos de guerra, hoy nos vamos a presentar ante el señor gobernador. Vamos a ir a la legislatura a tratar de encontrarnos con los representantes del pueblo y le vamos a llevar nuestra moción. Queremos la incorporación directa a la ley vigente que tienen los veteranos de guerra. Y eso son un poquito para no entrar en detalle, que si bien viene el caso, no tenemos el tiempo necesario. Creemos que nos pertenece entrar en ley, vamos a reclamar eso. Los soldados veteranos de la provincia de Río Negro llevamos 37 años de abandono, el poder político se ha olvidado de nosotros, y bueno, vamos a ir a tratar de consensuar con esta gente, y creo que vamos a llegar a un entendimiento, porque tenemos vasta documentación que nos prueban que desde el año 82 a la fecha somos veteranos de guerra, y bueno, nos han ido esquivando, y es el momento de que los muchachos dijeron basta, nos vamos a poner en esta pelea, y nos vamos a sentar a consensuar, y seguramente vamos a tener una respuesta favorable. ¿Y por qué dicen acá los carteles veteranos de guerra no reconocidos? ¿Por qué motivo no los reconocen a ustedes como veteranos? Bueno, es medio difícil de explicar, ¿viste? Porque desde los 82 al 90 éramos todos veteranos de guerra por ley. Pero bueno, hubo un decreto inconstitucional que se llamó el 509/88, lo cual nos dejó fuera, no de la ley, nos dejó fuera de las pensiones. Y bueno, después, posteriormente, viene la 23.848, la que arman los veteranos de guerra, y ahí sí, en ese sentido, quedamos afuera directamente de todo beneficio. Pero bueno, ahora estamos... ¿Pero por qué quedan afuera ustedes? Por un decreto inconstitucional que se llama 509/88, que lo decretó el doctor Alfonsín, para tapar una ley, la 23.109. Uh-huh. Te hablo como si vos entendieras la ley, por eso me gustaría explicarte, pero es larguísimo. Uh-huh. Quedamos afuera por un decreto nosotros. Y en la provincia, hasta hace unos años atrás, cambió la geografía en cuanto a veteranos de guerra. Nosotros acá no éramos tanto hace unos años atrás. Con la desclasificación de documentos y las pruebas que se han ido llevando y la jurisprudencia que nos han ido marcando los juicios a nivel nacional, la información y lo que hemos encontrado en los libros de guerra, en el quinto cuerpo de ejército, los de Río Negro son todos veteranos de guerra. Te voy a explicar por qué. Por eso tenemos participación. Río Negro para la guerra aportó aeropuertos, que eran alternativos para que vengan los militares, como el de Viedma. Torre de control trabajó mancomunadamente con el TOM, Teatro Presidente Malvina, y con el continente, desde Torre de Viedma, de acá de Viedma. En Puerto San Antonio tenemos el GC-77, un guardacosta, que lo desplazaron al sur y de ahí lo mandaron a Malvinas. participó en el rescate de los soldados del Sobral, de los que habían caído, los rescataron. Ese guardacosta volvió al puerto San Antonio Oeste. El puerto San Antonio Oeste estaba preparado también para recibir embarcaciones de gran porte. También la Marina, si tenía el guardacosta, que lo mandó a Malvinas, es porque estaba preparado para recibir embarcaciones. Y eso pone muy bien, eso nos pone muy bien a los soldados de la provincia de Río Negro, que estábamos todos bajo operaciones de guerra y esperando, como se peló en toda la Patagonia y en todos lados, de algún ataque. También en la frontera, tenemos parte de la frontera que nuestros soldados estaban ahí esperando la entrada de los británicos, porque era bien sabido en aquel momento ya de que podían ingresar por frontera. Ustedes no estaban en las islas, pero estaban de todas maneras en situación de guerra. Bueno, no necesariamente para ser veterano de guerra hay que estar en las islas. Se cumple operaciones de guerra en el lugar que se le asigna. Uno no tiene... cuando estaba haciendo el servicio militar obligatorio, está bajo bandera, no tiene la decisión de decir voy, no voy. Uh-huh. No, se cumple en orden. Te quedás acá, vas allá. Así como el que fue a Malvinas no eligió, nosotros tampoco elegimos quedarnos. Pero eso no nos quita la veteranía. Porque vos tenés en cuenta de que si Malvinas no se podía autoabastecer. Dependía directamente de todos nosotros. Nosotros nos hubiéramos enojado en cualquier cosita y no le mandábamos. En Malvinas no se fabrica el pan, no se fabrican la bomba, los fusiles, las municiones. El continente actuó más o menos en un 70% de la guerra de Malvinas, la participación que tenemos. Y después sin la aviación, por ejemplo, vos tenés en cuenta que Malvinas no tenía pista de aterrizaje, un aeródromo de 800 metros no puede bajar un caza, entonces se operó del continente. Tampoco tenía la Marina, dado a que tuvo que desplegar a aguas bajas por los submarinos nucleares. Entonces, ya han pasado tantos años y hemos aprendido tanto de esto que no tenemos ninguna duda acá, todos los presentes, que somos todos veteranos de guerra. Y yo creo que nuestros legisladores, la legislación, por el bien de de nuestra generación, de nuestros pibes, nuestros hijos, nuestros nietos, les tenemos que enseñar la verdad. Porque ¿sabe qué pasa? Le vamos a enseñar una historia mal contada. No pueden quedar libros en página con páginas en blanco. Los tenemos que llenar. ¿Cómo las tenemos que llenar? Con lo que pasó en el continente. Todo el mundo cree que Malvinas fue la guerra. No, el continente estuvo. Nosotros estuvimos en guerra con los ingleses. ¿Qué cantidad de ciudadanos están en esta situación en la provincia de Río Negro? Empadronado en el 2008 había 1093 y bueno, han fallecido algunos compañeros. Debemos quedar menos, pero seguramente vamos a llegar de vuelta a esa cifra, porque en aquel censo muchos como que estaban en el campo, no se enteraron, que tienen la documentación perfectamente. Esos van a ingresar de nuevo cuando hagamos el relevo del padrón. Ahora hay representación de todos los... Acá está representada toda la provincia por sus veteranos. Así que no creo que falte ninguno. Estamos todos representados. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, ahí la palabra de Juan Carlos González. Es uno de los voceros de este grupo autodenominado Veteranos de Guerra No Reconocidos. Creo que ha quedado clara la posición de ellos. No estuvieron en las islas, pero se consideran veteranos porque prestaron servicios en el marco de lo que fue el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Un reclamo que viene desde hace ya varios años, no solo aquí en la provincia, sino en otros puntos del país también. Y en el caso de Río Negro se han reunido un número bastante importante y en este momento está manifestándose frente a la Casa de Gobierno con el objetivo de poder tener algún tipo de respuestas o por lo menos reunión para avanzar en este reclamo, que es ser reconocidos por los beneficios de los veteranos de guerra. Así que bueno, contarles que está ocurriendo eso en este momento por las calles de la ciudad. Hubo algunas complicaciones en el tránsito, lógicas por la manifestación y bueno, la marcha que llevan adelante los este grupo de veteranos no reconocidos. sí. Walter. No, reclamo de varias gestiones, incluso uno tiene una imagen de que cada vez que va a Buenos Aires en Plaza de Mayo, siempre, o por lo menos en su momento, había un acampe de este tipo también de pedido de veteranos de guerra que pedían ese reconocimiento también. Sí, sí. Por lo menos tengo ese recuerdo, no creo que esté pasando ahora porque sacan cualquier acampe de las plazas de Buenos Aires, pero me acuerdo en otro momento, acampes ahí en Plaza de Buenos Aires era como parte de lo que se veía pidiendo ese reconocimiento también. Exactamente. Decir también que hay quienes han participado de esta misma manera en lo que fue el conflicto de guerra de Malvinas y que no se reconocen de esta manera, ¿no? Como veteranos de guerra por el hecho de no haber participado en las islas. Hay como en ese grupo de vecinos que están de los lados, quienes se consideran veteranos de guerra no reconocidos y quienes no se consideran veteranos de guerra por no haber participado efectivamente del conflicto bélico en las islas, no haber pisado nunca las islas. Hay dentro de este grupo esas dos posiciones también. Este es el grupo que se considera veterano y por eso este reclamo y estos planteos que llevan adelante. Bueno, Américo, volvemos en un ratico. A ver, ¿cómo no? Volvemos en un ratito nada más para hablar un poco de algunas repercusiones que está generando en diferentes niveles y ámbitos la inestabilidad de la moneda estadounidense, del dólar, y las medidas que lleva adelante el gobierno nacional que fueron anunciadas ayer por el presidente Mauricio Macri. Así que en un rato seguramente vamos a poder dar algún detalle al respecto. Walter. Abrazo grande, hasta luego.